Porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible, un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. Hola amigos, hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de la Red de Comunicación Indígena. Voces Originarias, ya llegando a sus hogares, a sus lugares de trabajos, a las distintas comunidades originarias de la provincia de Salta, de Jujuy, y por supuesto a través del satélite de Farco, llegando a todo el país y a través de ALER a Centroamérica. Bienvenidos al programa número 163, en la operación técnica Raúl Calizaya y en la conducción quien les habla, Carmen Centeno. Para nosotros hoy también va a ser un programa especial porque en esta primera parte vamos a compartir con nuestro corresponsal de Santa Victoria Este y ya lo vamos a presentar a Félix Olimpo. Él es el corresponsal de Santa Victoria Este de la comunidad Misión La Paz, que está ubicado en el departamento de Rivadavia en la provincia de Salta. Nuestro hermano es Huichi. ¿Cómo estás, Félix Olimpo? Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y por permitir también conocer tu vida y tus actividades allí en tu comunidad. Bueno, igualmente, Carmen, me encuentro excelentemente y me alegro mucho por estar acá en este estudio de grabaciones. Uh-huh. Y bueno, en realidad, me llamo Félix Olimpo, soy corresponsal de la Red de Comunicación Indígena y vengo del departamento Rivadavia, de la provincia de Salta. Bien, bueno, no es la primera vez que nos visitas, estuviste en otras oportunidades y como siempre vamos a hacerte algunas preguntas para conocer acerca de tu vida ahí en la comunidad y permitir a la audiencia que de esta manera conozca un poco más a la comunidad Huichí, tantos hombres y mujeres que viven allí en tu comunidad en Misión La Paz, porque sabemos que los hermanos Huichí son recolectores, son cazadores y también artesanos, y vamos a conocer a través de vos cuál es la necesidad más urgente que tienen allí en la comunidad, Olimpo. Bueno, la urgencia y la importancia que tenemos sobre de la tierra, y por eso lloramos por la tierra, porque bueno, hemos nacido de la tierra y de la naturaleza también, y bueno, la importancia que tenemos sobre la tierra, bueno, por ejemplo, ya vamos a llegar, estamos en la primavera, y ya cerca el momento que los hombres ya no van a estar en su casa, por ahí van a ir haciendo campamento para campear y casándose, y cuando consigue una cosa ya vuelve a su hogar. Uh-huh. Sabemos que el significado de la tierra, del territorio, para ustedes es muy importante, esta relación que tienen tan íntima con ese lugar donde viven, y que mucho más que un valor económico es el valor de vida que le dan los pueblos indígenas que cuidan la tierra y que han cuidado por milenios, porque hablan que son parte de ella. Olimpo, recién me decías que ustedes van a recolectar, que van a campear. Y para que nuestra audiencia, nuestros amigos conozcan, ¿qué significa ir a campear? Bueno, significa buscar miel de langosta y iguana, y cuando matamos iguana, sacamos el cuero y vendemos el cuero para cambiar harina, azúcar. y muchas cosas más también. El miel vendemos y también lo vendemos para cambio, ¿no? Siempre cuidando la tierra para no explotarla, sino para convivir con ella, ¿no? Como decías, cuidando la naturaleza, porque significa el bienestar común para ustedes y sobre todo para toda la humanidad, Olimpo. ¿De qué manera cuidan ustedes la naturaleza? ¿De qué manera cuidan ustedes los frutos que da el bosque, que da el campo? Lo que, bueno, cuidamos y no queremos que ninguna persona viene, no destruya lo que tenemos en nuestros recursos naturales. Y claro, porque como yo decía, es buen estar para todos los indígenas, que todavía no tienen beneficio, que por ahora siguen viviéndose de pobrezas. Allí en Salta, las comunidades sufren mucho y la preocupación constante es el desmonte, Olimpo, que viven las comunidades, y que este desmonte arrasa con todos los alimentos, con toda la medicina que tienen ustedes para poder sobrevivir. ¿En tu comunidad también hay mucho desmonte? Y mucho, estamos muy preocupados porque no hay desmonte, pero hay mucho alambrado. Entonces cuando salimos y cuando entramos ese alambrado, el dueño se está poniendo con ira, claro, porque dice que es privado, pero no sé si es verdad también, ¿no? Ese enfrentamiento que tienen ustedes con los alambrados y esos supuestos dueños que dicen ser de esas tierras, ¿quiénes son esos dueños? ¿Quiénes dicen ser dueños de esas tierras, Olimpo? Opinamos que nosotros somos dueños de la tierra, pero hay personas que vienen y dice directamente que son de ellos. Pero bueno, en realidad de principio nuestros abuelos han vivido acá, allá en Misión La Paz, por ahí, de ese departamento. De primer no había árboles, era campo lo que había, pastizal en esa parte. Y no había muchos árboles grandes. También vamos a hablar acerca de otro tipo de trabajos, de otro tipo de tareas que tienen ustedes cuando salen a buscar para poder subsistir, para poder traer para la familia. Hace poco estuviste también en la cosecha del poroto. ¿A dónde van? ¿A dónde viajan? ¿Cómo llegan a ese lugar? ¿Y cómo es esta actividad, este trabajo, Olimpo? Bueno, de ese tema viene un contratista que, bueno, son varios contratistas que nos buscan y nos llevan el parte donde hay trabajo. Y bueno, laburamos y hacemos un campamento y quedamos a veces 2 meses por ahí, quedamos por ahí. ¿Y cómo es el pago? ¿Es justo con relación al trabajo que ustedes hacen? ¿Trabajan cuántas horas, Olimpo? Nosotros trabajemos hasta cuando, bueno, si el poroto todavía está verde, trabajamos la mañana a las 8 y salimos a las 12. Entonces aprovechamos la poroto que está verde. Pero si está madura y se desgrana, entonces no podemos trabajar. Y bueno, respecto de el pago, hay muchas contratistas que de hecho no pagan lo justo. Por ejemplo, está ahí un paisano que no sabe sumar su cuenta o ver el tarea o saber la hectárea. Entonces cuando llega el pago, no sabe, totalmente no sabe. Él dice, bueno, tengo esa cantidad de tarea, tengo cantidad de gavillero. ¿Gavillero? ¿Qué es gavillero? Gavillero es un cordón que a veces hay de 10 rayas. Entonces el cordón siempre se trilla directo. Pero si es de 6 rayas, el gavillero, o sea, el cordón se volca. Porque si es de 6 rayas, está cerquita el otro, entonces tiene que volcar los gavilleros para que tiene espacio la máquina, la trilladora. Bien, recién nos contabas que el horario de trabajo es de la mañana de 8 a 12, ¿y también lo hacen a la tarde, Olimpo? Sí, por supuesto, apenas de comer y ya tengo que cargar el bidón, el descartable con agua y sigo laborando hasta que se anochezca. ¿Es duro este trabajo? Es muy duro, sí. No es como cualquier cosa, es muy trabajoso. Y si alguno trabaja hasta que se anochezca, claro, porque quiere tener dinero o llevar dinero para su familia. Bien, ¿y has podido juntar buen dinero para llevar a tu comunidad, para llevar a tu familia, Olimpo? Y sí, claro, porque yo trabajo y después yo controlo la mercadería, yo controlo lo que estoy haciendo. Esta cosecha del poroto, ¿en qué meses se hace y si es una vez al año únicamente? Sí, en cada año. Ajá, en este mes de... De mayo, fin de mayo y junio, julio hasta agosto. ¿Solo los hombres o también las mujeres participan? Sí, las mujeres también trabajan mucho. Y ahí en el lugar donde cosechan, en esta poroteada, donde van hombres y mujeres, ¿ahí también tienen sus viviendas para poder transitar este tiempo, para poder vivir ahí? Lo que nosotros nos da el contratista es una carpa para que podamos hacer un rancho. Y después buscamos unos palos para hacer una cama. ¿Y ahí viven hombres, mujeres y también llevan a los niños? Sí, llevan a los niños, todo. Bueno, depende de su padre, ¿no? Ajá. A veces le lleva a su hijo, a veces no. Bueno, muchísimas gracias, Olimpo, por compartir, por hacernos conocer un poco más de la vida de ustedes allí en Santa Victoria Este y, bueno, conocer cómo viven, esta importancia que tiene para ustedes la tierra, los recursos naturales, porque para nuestros hermanos el bosque no es solo madera, como decíamos, sino también es comida, significa la medicina, el abrigo y muchos otros productos y servicios. Te dejamos un espacio para que pueda llegar tu mensaje para los corresponsales que nos escuchan y que también tienen esta tarea como la tuya, ¿no? La de investigar y la de llevar adelante la noticia, estas noticias que ocurren en los pueblos originarios. Bueno, de igual manera, lo mando mucho a salud a todos los corresponsales que de la RCI y que siguen adelante y que no bajan sus brazos, aunque le cuesta su camino, pero tiene que pensar porque tiene que cumplir las cosas. Bueno, como hemos sufrido, hemos nacido a sufrir y tenemos que seguir trabajando y luchando nuestra tierra también. Una vez más, Olimpo, te agradecemos por tu visita en nuestro estudio. Seguramente vas a volver en otras oportunidades y te agradecemos por esta tarea que haces. Y bueno, seguí adelante compartiendo con tu comunidad y llevando adelante este compromiso que tienes, que es el de informar y acompañar a nuestros pueblos originarios. Será hasta otro momento. Bueno, hasta el próximo. Y también en este programa vamos a conocer cómo es la vida en Santa Victoria Oeste, también pertenece a la provincia de Salta, y vamos a conocer cómo se vive, cuáles son las necesidades, cuáles son las actividades que realizan nuestros hermanos en la comunidad de San Felipe, nuestros hermanos Collas, de la Unión de Comunidades Aborígenes Victoreñas, también nuestro corresponsal Elpidio Carrasana dialogaba con Sebastián Reyes y nos decía esto. Estamos en contacto con Santa Victoria Oeste, donde está nuestro corresponsal Elpidio Carrasana. Elpidio, quiero que nos comente todo lo que ha sucedido en esta semana, los trámites que están haciendo ustedes, Carrasana. Sí, muy buenas tardes, especialmente a todos aquellos oyentes, ¿no?, que escuchan esta red de comunicación indígenas. En primer lugar es ponerle en publicidad una asamblea que se está llevando del Coyamarca, que son unión del pueblo originarios, y justamente hemos tenido una reunión con los hermanos de Nazareno, Iruya, Tincunaco y Santa Victoria, ¿no? Y otras etnias más que se van juntando para ir debatiendo temáticas fundamentales que son nuestros derechos que nos corresponden como pueblo originarios, ¿no? ¿En qué consiste todas estas reuniones que están llevando? ¿De hace cuándo que están ustedes en reuniones

Recién escuchábamos el diálogo que mantenía la semana pasada Sebastián Reyes con nuestro corresponsal Elpidio Carrasana, corresponsal de Santa Victoria Oeste de la comunidad de San Felipe. Él es nuestro hermano Coya, es de la Unión de Comunidades Victoreñas, y se refería a esta falta de atención médica en las comunidades indígenas. Falta de atención y también mala atención de parte de algunos profesionales. Tendríamos que preguntarnos qué estamos haciendo para ayudar a nuestros hermanos para que se cumplan estos derechos y para que también sean atendidos como cualquier otro ser humano. Hablar de la seguridad social, hablar de la salud de los pueblos originarios, hablar de estos derechos a la salud física y mental. Y para que esto esté asegurado, es necesario que los servicios de salud se organicen a nivel comunitario y que se respeten su medicina tradicional como lo manifiestan cada uno de nuestros hermanos en cada una de las comunidades originarias. Esto también lo establece el convenio 169. También podemos decir que las comunidades deben adquirir los conocimientos y la organización para gestionar los recursos que les permitan mejorar sus condiciones de vida y salud, con la creación de espacios de diálogo intercultural, es lo que ellos piden, más participación, así como en la educación, también en la salud, con los equipos de trabajo de los sistemas locales de salud, a fin de que puedan reconocer y respetar la diversidad cultural de las comunidades, para que adecúen sus estrategias de cuidado de la salud y atención de los enfermos, de manera tal que se conviertan en aliados en este proceso de recuperación de la autonomía y de la salud para los pueblos originarios. Entonces, desde el gobierno, como dice el convenio 169, hay que planear y controlar los servicios de salud con la participación de los pueblos indígenas y dar también los medios necesarios para que los pueblos indígenas puedan organizarse por sí mismos y también dar preferencia a la formación y el empleo del personal sanitario de la comunidad local. En algunas comunidades también marcaban la importancia de que los profesionales puedan entender la lengua materna, y para esto sería conveniente trabajar con los agentes sanitarios del lugar, de la comunidad, para poder llegar así a tantos hombres y mujeres, ancianos, que solo hablan su lengua materna. Hasta acá hemos compartido para conocer con nuestra audiencia, con ustedes un poco más, cómo viven nuestros hermanos. Y bueno, en este caso hemos conocido la vida de nuestros hermanos en Santa Victoria Este y también en Santa Victoria Oeste de la provincia de Salta. Por una ley de radiodifusión de la democracia. La autoridad de aplicación deberá respetar en su constitución el sistema federal y estará integrada además por organizaciones de la sociedad civil no licenciatarias y por representantes de las entidades representativas de los trabajadores de los medios y de las artes visuales. Coalición por una radiodifusión democrática. FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y así estamos llegando al final de la primera parte de Voces Originarias, hablando de la vida, de la lucha de nuestros pueblos originarios, de esta garantía para tener este acceso a la tierra, a su territorio, al reconocimiento de la presencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. En la segunda media hora volvemos con más derechos de los pueblos indígenas. Pejendú, tata, uetu, tape, haiko, yande gran tupá, omoteje yande vida. Hemos elegido para comunicarnos los cuatro elementos esenciales: tierra, agua, fuego y aire. Con ello, el gran padre teje la red de la vida. Bienvenidos, hermanos, a la segunda parte de nuestro programa de la Red de Comunicación Indígena en este programa número 163. Les recordamos, como siempre, nuestra página en internet www.rci.org.ar. Nuestro correo electrónico. A propósito, saludamos y agradecemos a tantos lectores y amigos que nos escriben a nuestro correo a vocesoriginarias@yahoo.com.ar. Espacio, queremos hacer un homenaje a 2 años de la partida al reino de los cielos de Celso Fogel, un gran amigo, un gran hombre, un hermano que nos dejó muchísimo y que hoy nosotros cosechamos tantas, pero tantas enseñanzas que él nos dejó. Y desde acá le decimos: hermano nuestro, gracias por tanto cariño, gracias por tanto respeto, respeto que te supiste ganar. Siempre estarás en nuestra memoria, siempre estarás en nuestro corazón, siempre estarás en esta red. Nuestro hermano Celso Fogel estuvo desde la creación, desde el inicio de la Red de Comunicación Indígena, allá en Pampa del Indio, en Chaco, junto a tantos dirigentes, hombres y mujeres que crearon esta red de comunicación indígena, con el único objetivo de llegar a la sociedad, de llegar a los medios de comunicación, para hacer conocer cuál es la vida, las necesidades, los logros y las alegrías de los pueblos originarios. Y también el de interrelacionar a todas las comunidades. Y esta es la red que él, junto a tantos hermanos, ha creado. Y desde acá este es nuestro compromiso de informar a través de tantas radios que tenemos. A ellos les decimos también gracias. El de informar, esta es nuestra misión, el de informar la realidad de los pueblos originarios. Hermano Celso Fogel, que el Señor te bendiga. Y por supuesto, ya estás en la gloria. Siempre, siempre estarás en nuestro corazón. Tata Inti. Oh, Tata Inti. Santa Tierra. Muchos sonidos fueron perdiéndose en la noche del olvido, pero se defendieron del silencio total. Vamos a hablar de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y esta presentación de la publicación Explicados para Todas y para Todos, que se ha realizado el 25 de agosto en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y en Jujuy también. Pronto va a visitar la representante de UNICEF, Gladys Acosta Vargas, y para eso primero vamos a dialogar con la doctora Viviana Figueroa. Ella también es presidenta de la Juventud Indígena Argentina y es miembro del Grupo Consultivo de Líderes en América Latina para UNICEF. ¿Cómo está, doctora Viviana? Muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes, Carmen, y un saludo a toda la audiencia, y como siempre es un honor volver a estar en contacto. Doctora, vamos a hablar acerca de esta presentación, de este libro que se va a presentar acá en Jujuy y, por supuesto, también la visita en nuestra provincia de la señora Gladys Acosta Vargas, representante de UNICEF en Argentina.

de esta educación bilingüe para saber qué políticas implementar y qué contenidos y cómo esta educación debe estar presente en las aulas. ¿Qué políticas va a implementar el sistema educativo provincial para revalorizar y mantener la identidad cultural a través de la educación intercultural bilingüe? Vamos a escuchar en primer lugar a nuestro hermano Nova Osvaldo. Él es de la comunidad guaraní de Libertador General San Martín y se refiere a la importancia de este encuentro. Nos encontramos con el hermano Nova. Él ha sido uno de los organizadores, representantes del pueblo guaraní de este encuentro sobre educación. Han tratado los hermanos de las comunidades indígenas del pueblo guaraní y otros hermanos invitados. Un saludo, hermano Nova, para la red de comunicación indígena. Bueno, soy Osvaldo Nova, soy Burubicharay de la comunidad Cuarase OMO de aquí del Libertador General San Martín. Participaron todos los hermanos guaraní del ramal, donde estamos asentados dentro de los tres departamentos de aquí de la zona del ramal. ¿Qué es lo más importante del encuentro en cuanto a los pedidos que ha hecho el pueblo guaraní? Bueno, este taller que llevamos a cabo, que varios hermanos exponieron su trabajo y han concluido, salió todo bien, para que esto se lleve a cabo dentro de la nueva ley de educación dentro de la provincia de Jujuy. Actualmente, ¿ven ustedes que la escuela está reconociendo el idioma guaraní en las escuelas, los saberes de las comunidades guaraníes? ¿Se están reconociendo en la escuela actualmente? No, porque quedó un poco medio paralizado, porque hace como tres años atrás se paralizó, porque la hermana guaraní que enseñaban aquí en la escuela, tuve que hacer este proyecto para dar clase en la escuela primaria, pero resulta que los regímenes especiales de la provincia no lo aprueban el proyecto para dar clase en la escuela primaria. Así que por eso es que este trabajo que estamos haciendo ahora, para que se implemente dentro de la nueva ley de educación que va dentro de la provincia. ¿También han tenido el apoyo de otras instituciones para realizar este encuentro? Sí, casualmente vinieron hermanos de Jujuy, hermanos Coya, y tenemos también profesionales que nos están apoyando aquí. Así que gracias a ellos también que se está llevando a cabo todo esto. Gracias al hermano Coya que nos ha venido a apoyar, ya que ellos también saben mucho de esto. Ellos también están padeciendo lo mismo como nosotros. Otras instituciones que nos han acompañado, nosotros, las comunidades Cuarase Nuevo, por este taller que hemos llevado sobre educación. Bueno, voy a agradecer a la gente de Serpac que nos acompaña con este taller, y gracias al señor Pérez Esquivel también, que es premio Nobel de la Paz, que nos apoyó en este taller de educación. Bien, hermano Nova, entonces tu despedida, un mensaje para las comunidades que van a escuchar su palabra. Bueno, un saludo para todos los hermanos aborigen como nosotros, como tanto Coya, Guaraní, de distintas etnias que estamos aquí en la zona norte del país. Y para los hermanos Toba que vinieron de Formosa, que también deponieron también sus inquietudes, para la que este salga todo bien. Muchas gracias. Desde los pueblos originarios se cree de que esta educación intercultural bilingüe debe estar incorporada a la currícula de todas las escuelas de las provincias, sobre todo en los pueblos originarios, para ayudar a preservar y cuidar las lenguas indígenas de los pueblos. Y también vamos a conocer y a escuchar más testimonios. Jaguar Malcu, nuestro corresponsal, estuvo dialogando con Yolanda Cruz. Ella es representante de educación del pueblo guaraní del departamento Ledesma. También estuvo en este encuentro. Ella es tutora, es idónea de la lengua materna y nos decía lo siguiente. Nos encontramos con la hermana Yolanda Cruz. Ella es representante de educación del pueblo guaraní en el departamento Ledesma y también que ha sido una de las generadoras de este encuentro de educación acá en Libertador. Su saludo, Yolanda, para la red de comunicación indígena. Muy buenas tardes, hermano Carlos Castañón. Estoy muy contenta de estar aquí juntamente con todos los hermanos. Para mí es una alegría inmensa de tenerlos juntos, ya que vienen los hermanos de diferentes lugares a exponer su trabajo en cuanto a la interculturalidad. Están ahora haciendo un trabajo inmenso e interesante para que al menos el día de mañana podamos dejar algo bien fundamentado para nuestros jóvenes. Ellos serán el día de mañana los futuros de nuestra lucha y tienen que escuchar las autoridades. Así estamos aquí trabajando juntamente con los tutores, con los idóneos y los dirigentes de todas las localidades. Bien, Yolanda, sos una luchadora en el tema de educación de hace muchos años como tutora de becados indígenas y en muchas áreas de educación. ¿Qué progreso has visto durante estos años? ¿Hay mayor reconocimiento a la lengua guaraní, a la cultura guaraní en las escuelas o todavía no? Están trabajando en forma interna, nosotras las idóneas, las tutoras, que también estoy muy contenta que responden. Para mí es un orgullo de que nuestros jóvenes, porque ellos están tomando cada vez más interés en cuanto a la lengua materna, y es por eso que estamos siguiendo esta lucha, para que una vez las autoridades que nos están apoyando también, porque hace poco estuvimos en un debate con la señora ministra de Educación, que ha sido tan favorable en cuanto al debate que tuvimos juntamente con todos los hermanos de distintas localidades. ¿Qué es lo más importante de este encuentro que se ha pedido para que se incorpore en la ley? La implementación de la lengua materna, para que el día de mañana los docentes que van a trabajar en este tema puedan realizar este sueño de nosotros, que somos los dirigentes que estamos todavía en este camino. Bien, finalmente entonces su despedida, Yolanda, y mensaje para los hermanos que van a escuchar Voces Originarias de la Red de Comunicación Indígena. Bueno, hermano, le mando un inmenso cariño, saludo, parte de Yolanda, que no se olvida de todos los hermanos que estamos aquí trabajando todavía en esta causa, y que Yanderu Guasutumpa le ilumine el camino de cada uno de los hermanos, tanto como los maestros bilingües y los tutores, porque esta lucha es nuestra. Y le agradezco al hermano que están todos aquí presentes, porque no es fácil llegar a un lugar lejos, y cuando uno lo siente de corazón, hace lo imposible para estar junto con los hermanos. Muchas gracias. En este encuentro también estuvo nuestra hermana Gabina Ocampo, del pueblo Com, docente originaria de allí, del pueblo Com, invitada a este encuentro debate de la nueva ley de educación. Y bueno, ahí también nos va a comentar acerca de este reconocimiento en su provincia, en Formosa, donde se respeta la visión indígena, donde se respeta la lengua materna en las aulas. Y esto le comentaba Jaguar Malcu. Nos encontramos con Gabina Ocampo, ella del pueblo Com, está visitando acá en Jujuy. Entonces, saludo, Gabina, para la Red de Comunicación Indígena. La familia Yanikpi, Ñachikra Sotán en Agamayi. Saludos, hermanos. Agradezco la invitación. Estar en este lugar es un privilegio. Bien, ¿cuál es el motivo de tu visita acá a esta zona, a esta cabina? Vine con una hermana que es Mema, maestra especial de la modalidad aborigen. Nos han invitado desde el CERPAC. El taller que se trata acá es el debate de la nueva ley. Y en la jornada del día hemos aportado nuestra experiencia desde nuestro lugar como docente del pueblo Com. Nosotros venimos de la provincia de Formosa, precisamente del barrio Namcom, que queda a 10 kilómetros de la ciudad. Y en esa comunidad estamos trabajando como docentes originarios a través de una organización no gubernamental que se llama Educadores Originarios. Y en horas de la mañana hemos aportado la vivencia que tenemos y también los trabajos que estamos realizando desde esa organización, un aporte a los hermanos guaraníes. Hablando un poco de la parte jurídica, legislativa, ¿está reconocida la educación para el pueblo Com y los otros pueblos indígenas en tu provincia? Sí, nuestra provincia es una de las primeras en reconocernos como pueblos originarios a través de la constitución provincial y también dentro del régimen educativo. Actualmente tenemos muchos amparos legales, solo que nosotros desde nuestro lugar como portador de la cultura ancestral estamos trabajando desde esta área de educación. Hay otros hermanos que trabajan en tema de territorio y otros en el área de salud, pero siempre en la búsqueda de un beneficio para nuestros niños particularmente y para los adolescentes. Y aportamos al sistema educativo nuestra cosmovisión. Aplicamos la lengua materna en las aulas porque está el amparo legal, o sea, está reconocido a nivel provincial. Y es desde ese lugar trabajamos. Los hermanos guaraníes también tienen mucho para aportar. Ellos tienen la cultura viva, también tienen la dulce lengua y a través de ella canalizan todos los conocimientos. También nosotros vivimos esa experiencia. Para nosotros la lengua es el canal de conocimiento porque nosotros hablamos nuestra lengua Om y a través de ella registramos y sistematizamos contenidos que no están dentro del diseño curricular, porque generalmente adaptamos los contenidos al diseño. Pero en este momento estamos trabajando sobre nuestro contenido para hacer un diseño. y siempre con la consulta y participación de los tres pueblos que estamos ahí en Formosa, Huichicom y Pilaga. Y bueno, una debilidad que tenemos los pueblos es la falta de armonía por ahí, porque a nosotros nos han inculcado que todos somos argentinos y la cultura nuestra es como que es menor, que no nos sirve, digamos, en una palabra. Y han empezado a dividirnos desde el sistema educativo en un tiempo, pues, como un dispositivo del Estado para avasallarnos, para extirpar nuestra lengua y, bueno, un poco muchos pueblos perdieron la identidad. Y en este caso el pueblo guaraní mantiene su lengua, al igual que nosotros el pueblo Qom también mantenemos, y eso sigue vigente hasta hoy en día. Nada más que hubo un quiebre históricamente, pero hoy volvemos a renacer. Entonces, entre todos, entre el pueblo guaraní, en este caso hablo de acá, de lo que pude ver hoy en este taller, está el pueblo Koya, otros pueblos, y se han unido. Y es un proceso que tienen que ir desarrollando, o sea, en la práctica, ¿no? Buscando el diálogo siempre, un diálogo sano. Bien, vos también, Gabina, sos integrante, por otra parte, del Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas, el CEAPI. ¿Está siendo reconocido en tu provincia? ¿Hay una apertura hacia esto? Sí, pude participar a nivel nacional, pero a nivel provincial todavía no es visible el CEAPI, el Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas. Hemos congregado entre los pueblos y, bueno, ahora tratamos de volver a reunirnos porque en realidad no es como que está bien visto, digamos. Pero está en nosotros elevar un proyecto y contar ante el organismo que corresponde, que es el CEAPI. Bien, finalmente entonces tu mensaje para las comunidades de acá de Jujuy y Salta que van a escuchar tus palabras. En primer lugar, pido disculpas a todos los que por ahí están escuchando. Si bien hablo así el castellano, pero yo lo que quiero decir es que en un tiempo a nosotros nos prohibieron hablar el idioma Qom. Nosotros, la mayoría de los que somos pueblo Qom, sabemos esta lengua materna. Cuando ingresamos al sistema educativo, aprendimos más o menos la lengua castellana. Y entonces el mensaje que quiero transmitir es que, a pesar de que hablamos así más o menos el castellano, nosotros somos un pueblo vivo. Sí, a pesar de tanto avasallamiento, seguimos vivos. Y a través de este sistema queremos visibilizar y también sensibilizar a otras sociedades ante nuestra presencia y reivindicar la memoria de nuestros ancestros y en la búsqueda de una mejor convivencia para un mundo mejor. Importante lo que nos comentaban nuestros hermanos en este encuentro debate que se ha desarrollado en Libertador General San Martín acerca de la educación intercultural bilingüe. Y este objetivo, estas actividades que realiza el Consejo Educativo Autónomo de los Pueblos Indígenas, integrado por representantes de los pueblos indígenas, designados por sus comunidades, por sus pueblos, por sus organizaciones para la toma de decisiones sobre políticas educativas y sobre todo la participación de los pueblos indígenas en la planificación y gestión de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Muchas gracias por aceptar esta propuesta de la Red de Comunicación Indígena para conocer y saber un poco más acerca de los pueblos originarios, saber la realidad, la vida, las actividades, los logros y también los problemas y acompañar a nuestros pueblos originarios. Desde la Red de Comunicación Indígena será hasta la semana que viene. Una bendición.